todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz, tortilla se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Hoy un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz del laburante, de los laburantes. Como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, República Argentina. Si te quieres comunicar con nosotros, lo podés hacer vía redes sociales de la radio, en Facebook como Radio Comunitaria Cuyún, así completito, y en Instagram y Twitter como arroba Cuyún Radio. Si te querés comunicar por teléfono, lo podés hacer al 261-216-1570. Repito, 261-216-1570. Bueno, como... Primero explicamos el programa anterior, el miércoles pasado. No pudimos salir porque, bueno, fuimos víctimas, como todo el país, o toda la gran mayoría del país, de este gran apagón que resultó ser consecuencia de la quema de estos campos en la zona pampeana, o no sé qué, que terminaron las llamas llegando hasta los cables de alta tensión y provocó el desastre nacional que se comentó hasta en Europa y el resto de América Latina. Bueno, por supuesto, aduciendo malas intenciones, atentado. Bueno, la única mala intención es como, digamos, los famosos estos terratenientes que resuelven de la manera más fácil y menos costosa la forma de desmalezar sus campos y también de preparar. Preparar los terrenos para unas próximas plantaciones. Bueno, mucho no podemos hablar de eso porque no tenemos precisiones, pero bueno, fue lo que se alcanzó a oficializar como causa, ¿no? Bueno, entre medio hubo muchas cosas, muchas opiniones, muchos memes, se acusó de la ineficiencia del Estado, cuando en realidad todas estas empresas están controladas por empresas privadas, o sea que el Estado ni pincha ni corta acá. Al contrario, el Estado les facilita a todas estas corporaciones multinacionales que nos manejen justamente recursos estratégicos como la generación de la energía eléctrica y su distribución, que es lo ahí estamos, ¿no? Bueno. Este programa se da hoy en un día muy especial, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nuestra radio participó con compañeras que estuvieron trabajando ahí donde se organizó la movilización de distintas organizaciones políticas y sociales de la provincia. Que tomaron esta fecha como una manera para expresarse y hacer denuncias. Bueno, ahí estuvieron nuestras compañeras Alejandra y Mariela haciendo entrevistas, la compañerita Pilar también, y bueno, y acá en estudios con las compañeras Cecilia y Malentozoni, que también estuvieron interactuando para llevar esta transmisión especial de Radio Comunitaria de Cuyón. Las felicitamos porque salió excelente. Bueno, así que ese más o menos es el marco. Hoy nuevamente también estamos con, como ya hemos acordado, todos los miércoles con el compañero Daniel Logotetti. ¿Cómo le va? Buenas noches. Saludo especial a las mujeres trabajadoras, a la lucha de las mujeres trabajadoras. En el día, en el 8M, el Día Internacional de la Lucha de la Mujer Trabajadora, que se conmemora todos los años, que se inició a partir de una tragedia por el incendio de un patrón de una fábrica, donde las trabajadoras, para evitar que las trabajadoras se adhirieran a una huelga. Y por eso significó la muerte de todas las compañeras. A partir de ahí, bueno, tuvo un movimiento. En 1910 se crea, hay una conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague, en 1910, Copenhague, en Dinamarca, en Europa, y a propuesta de una socialista, Clara Zetkin, todos los años se empezó a conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora. En 1977 se institucionalizó internacionalmente ese día, porque las Naciones Unidas lo declararon como Día de la Mujer Trabajadora. Pero después de 60 años más o menos, así que tiene toda una trayectoria de luchas de trabajadoras y obreras, de mujeres. Así que bueno, estamos en esa jornada muy importante. En este caso, las mujeres han tomado la delantera en las luchas de los trabajadores mendocinos. Ustedes fíjense que las docentes han estado al frente de la lucha por mejor salario y otras reivindicaciones, y ahora están participando también en la marcha de la mujer, que quiere decir que para nosotros la mujer ha tenido un rol muy importante en este proceso de luchas de la clase trabajadora. Así que bueno, vamos a hacer un par de reportajes a compañeras, y para eso los dejamos en manos de Emilio Sánchez, que está al frente del programa y que tengo aquí a mi lado. Bueno, sí, como justamente con este marco vamos a charlar con dos compañeras que están en la lucha hoy. Una en forma directa, otra en forma indirecta, pero están de alguna u otra manera. Vamos a charlar, como siempre tenemos un espacio para trabajadoras y trabajadores de vitivinícola. Vamos a charlar con una compañera que es delegada de una bodega, en una bodega, no de la bodega, en una bodega. Es representante de sus compañeros, por supuesto. Y también vamos a charlar con una compañera que están llevando a cabo una lucha muy importante también como docentes autoconvocados en Villa Constitución. Así que bueno, con esto vamos a dar por inicio el programa. Vamos a un cortecito y volvemos con la chispa que encienda la voz de los laburantes en este nuevo ciclo. Thank you. Bueno, volvemos con más La Chispa que encienda la voz del laburante, de los laburantes. Y bueno, de acuerdo a lo que planteamos a la apertura del programa, vamos a tener una charla con una trabajadora estatal del ámbito de la educación en la zona de el Gran Rosario y San Nicolás. Romina, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Romina, un gusto charlar con vos. Sabemos que están con toda una campaña y una lucha por reivindicaciones salariales, pero bueno, hoy también es un día especial. Nos gustaría que nos comentaras cómo ha sido esta jornada para ustedes hoy. Bueno, hoy fue una jornada de lucha donde, bueno, nosotros apuntamos a movilizar territorialmente, o sea, cada uno en su ciudad, no solo en las grandes lugares donde se generan las concentraciones, sino cada uno en su pueblo, en su lugar, y bueno, llamando a la reflexión sobre este día que bueno, está planteado como igualdad de derechos de mujeres y varones, o como se perciban, pero que bueno, está tildado por un manto de derechos vulnerados que el Estado no garantiza. Bien, entre esos está... Desde el nivel de la educación, pasando por todos los niveles, trabajo, claro, y demás. Bueno, yo había visto una ficheta que ustedes estaban promocionando ahí, agitando, que decía, con 107 mil pesos no se puede vivir. ¿Cuál es la situación salarial hoy de los trabajadores de la educación ahí en tu zona? Bueno, la situación es precisamente esa. Las categorías más bajas no superan esa base de salario, que desde ese piso salarial ya los gremios ni siquiera plantean lucha, ya plantean pedir hablar entre las burocracias para que le pidan por favor al gobierno que se aumente el piso salarial. O sea, no hay, si bien hay movilización en la calle que plantean los gremios, nosotros pensamos que son los trabajadores los que tenemos que salir a la calle y defender este derecho y apostar a, por eso en ese afiche precisamente dice, ningún trabajador debajo de los 180 mil pesos. Y nos quedamos cortos. Y sí, están tomando como referencia una canasta familiar. Una canasta familiar, que además la publica el INDEC, y que más allá de estos organismos que son controlados por el Estado, la propia clase trabajadora, ya sea de un maestro, un laburante de fábrica o cualquier trabajador perteneciente a cualquier servicio, sabe, no necesita ningún medidor del INDEC para saber que no alcanza ni para comer. Claro, indudablemente. Romina, no me quedó claro, ¿ustedes están movilizadas en forma autoconvocada o hay un plan de lucha por parte de estos sindicatos que supuestamente tendrían que representarlos? ¿Cómo es el tema? Bueno, nosotros estamos autoconvocados y llamamos a la autoconvocatoria de todos los sectores de los trabajadores para arrebatarle los planes que tienen los gremios de negociación sobre nuestro salario con los patrones, que en este caso serían nosotros el Estado, pero bueno, en el caso de las empresas serían los grandes monopolios que caracterizan esta zona siderometalúrgica y cerealera, ¿no?, que va de San Nicolás a Timbúes, abarcando la provincia de Buenos Aires y bueno, la provincia de Santa Fe. Qué bien, mira, lo que estoy concluyendo es que la lucha que ustedes están encarando, estas movilizaciones, estas manifestaciones donde se hacen, visibilizan con cortes, volanteadas, no solamente es por reivindicaciones del sector de educadores o trabajadores del Estado en la educación, sino para todo el espectro de la clase trabajadora, ¿es así? Es así, porque además de ser una lucha por el salario, nosotros planteamos concretamente que esta es una lucha política que hay que dar contra los planes que tienen de ajuste, contra la clase trabajadora. Cuando digo clase trabajadora, estamos todos los trabajadores, preponderando, ¿no es cierto?, a los trabajadores fabriles de la fábrica, los obreros, que son los que tienen el talón de Aquiles para presionar a las grandes empresas, que son las ajustadoras y las que, bueno, le ponen la música al Estado, cómplice de todas estas políticas de ajuste. Y que, bueno, lamentablemente en esta zona ha fallecido un niño, en una localidad vecina de un barrio popular, de Empalme Graneros, en un tiroteo planteado entre bandas narcos, y donde el señor presidente, bueno, saca la gendarmería a la calle planteando explícitamente un diseñamiento social. Incluso el mismo fiscal habla de que los narcos han perdido sus códigos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta declaración? ¿De qué código está hablando? Claro, qué bárbaro. O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué código? Entonces, si los narcos, ¿con quién tienen los códigos? ¿Con los trabajadores o con los monopolios? Claro. O sea que... Y inicia una persecución en los barrios populares. Nosotros sabemos que el narcotráfico es otro negocio del poder, de la burguesía, del capitalismo, que apunta a descomponer una sociedad que está golpeada socialmente. Y bueno, esto le viene como anillo al dedo para implantar ajuste en la zona. La militarización como respuesta a la grave crisis social que hay, el disciplinamiento social, con más fuerzas de seguridad, gendarmería, policía y todo el arco que se genera al servicio, ¿no es cierto? Porque si te robas una gallina, seguramente terminas en alguna unidad penal, pero en realidad los grandes negociados pasan por las grandes empresas, inclusive el narcotráfico. Y sí. Hoy en día saben todos tienen conocimiento que los famosos soldados o soldaditos, como peyorativamente se le dicen, que manejan lamentablemente estas sustancias que descomponen a la sociedad, tienen otros intereses mucho más graves y más poderosos atrás. Y que, bueno, se quiere combatir este mal que es incombatible mientras no se combata el poder que ejercen, todo el ajuste, claro, que generan. Mira, justamente yo también era un poco... La idea era preguntarte cómo ustedes, de sus funciones, percibían esta situación que se está viviendo o que se está mostrando como algo tan especial, como si no pasara en otros lugares, ¿no? Pero que esta cuestión de la visibilización nacional que se ha hecho a partir, bueno, de estos enfrentamientos entre bandas, entre comillas, digo yo, ¿cómo lo perciben ustedes como trabajadores esta situación? Algo ya adelantaste, ¿no? Sí, nosotros percibimos que el Estado es responsable, que aplica su ajuste en el sector donde lo tiene que aplicar, que va a ser en los pueblos, en el pueblo, en los barrios, donde, bueno, aquel que junte una moneda pueda sostener este negocio, pero este negocio se sostiene con el poder. Claro. Lo genera el capitalismo. O sea, un trabajador apenas gana para comer. O sea, ¿qué negocio? O sea, ¿qué persiguen en los barrios? O sea, pedirle, hostigar a los jóvenes, de los trabajadores. Claro, a los hijos. Eso de la clase. Eso persiguen, ¿por qué no plantean el problema a la raíz? Porque no les conviene, porque hay un Estado que, bueno, al servicio de todo lo que son los monopolios, lo que manejan, lo que les ponen la música. Claro, sí. Aparte, después hay quienes se encargan de lavar la guita que genera el narcotráfico, ¿o no? Bueno, estamos hablando, bueno, claro, de financieras, bancos y otras cosas. Y demás instituciones que, bueno, son de guantes blancos, que bueno, se va a aplicar el ajuste, digamos, y el disciplinamiento social, le viene como anillo al dedo, bueno, decir, bueno, acá vamos a combatir el narcotráfico, hay decisiones presidenciales, pero bueno, sabemos que acá el problema es el problema de la desocupación, de la explotación, y de todo esto que generan este tipo de cuestiones que los mismos desempleados, digamos, los sectores precarizados, los mismos obreros, estamos hablando de trabajadores que no pueden llegar a comprarle zapatillas a sus hijos para las escuelas. Y bueno, lamentablemente nosotros repudiamos todo esto, porque se ha cobrado la vida de un niño, el tiroteo de una escuela, el año pasado también una escuela fue tiroteada. Entonces, bueno, entonces es más fácil ajustar en lo más pequeño y en lo más visible, crear una confusión que el pueblo ya no se la cree, eso tampoco, de que la culpa es del que menos tiene. Claro. Sabemos que la culpa es del que más tiene. Y sí. Porque bueno, no somos nosotros los que fomentamos eso, al contrario, claro. Digamos, nosotros somos los que decimos, bueno, la única salida es la organización, la lucha, y la lucha política no solo por el salario, sino por un cambio de sistema social. Indudablemente. Romina, ¿cómo han tomado la población ahí, por lo menos lo más cercano a vos, estos anuncios de que, bueno, van a mandar van a mandar a ingenieros a urbanizar los barrios populares? Todo esto entre comillas, ¿no? Porque en realidad significa mandar el ejército y gendarmería para que tenga más presencia. Y bueno, ¿cómo lo perciben la población de la zona? Bueno, en realidad realmente no, por lo menos a nosotros no nos sorprende nada de que hayan un ajuste represivo sobre la población y un disciplinamiento. Qué raro que no lo haya en las aguas, ¿cierto? Porque estamos en una zona de puertos. O sea, parece que los puertos, por ahí no pasa nada, todo pasa por tierra. Claro. Y con esto estoy siendo muy clara. Sí. Por algún lado se va esto y por otro lado entra. Claro. El narcotráfico, estoy hablando. Sí. Claro. Y todas estas muertes, no solamente nos solidarizamos con la familia de este niño, pero son muchas las muertes por el narcotráfico. Y bueno, siempre el trabajador, el soldado del barrio, la cadena se corta por lo más pequeño, y en realidad no salen a cuestionar quiénes son los que manejan los hilos del poder. Claro. Ese es el tema. Claro, que el problema, bueno, va a ser. Lamentablemente las escuelas son vulneradas, ¿ya? Esto que declara el fiscal, bueno, no tienen código. ¿Cuál sería el código entonces? Claro. No sé cuál sería el código. Claro, a ver, los dejamos hasta ahí. Sería esa la. Claro, lo dejamos hasta ahí porque, bueno, más para allá no podemos ir, pero sí venimos más para acá. Claro. Y más para acá significa más represión para los trabajadores. Que no nos extrañe que el gobernador decrete que va a tener que estar la policía en la puerta de las escuelas, cuando, digamos, por ley las escuelas, nosotros ya tenemos la triste historia de sabemos lo que significan las Fuerzas Armadas dentro de y nuestro país lo sabe, por eso lo decimos que es un problema nacional que se visualiza en este cordón industrial. No es casualidad, porque acá se dieron las grandes luchas obreras cuando la clase obrera se puso la cabeza, direccionó las luchas. Creo que es lo que hace falta, una dirección política que dé vuelta a esto, porque que no me digan que un trabajador quiere ver a su hijo afectado por esta situación. Claro. Ninguno quisiera, nadie quiere ver esto, pero bueno, esto pasa y es parte de un problema social y político que ellos no pueden controlar, y lo van a querer combatir todavía más, que se meten en la heladera, se meten en si puedes comprar una leche, y se van a meter con tu salario, y se van a meter también con la policía en la puerta de tu casa. Claro. O en la puerta de la escuela. Sí. Entonces, ¿quién puede impedir esto? No pueden impedir todo lo que son los movimientos populares, como ocurrió en el Parque Granero. Yo siempre cito lo mismo, ¿no? No es lo mismo cuando lo mataron a Diego Peralta, no me acuerdo si es bien Diego Peralta, o al hijo de determinada persona cuando hacen una marcha de velas. Claro. Cuando hay furia de la clase obrera, prenden fuego todo. Sí. Y lo que son los sectores populares. Entonces, me parece que la salida tiene que venir por la dirección de la clase obrera y el pueblo, pero no solamente por el problema del narcotráfico, sino por el problema salarial, porque este problema es tan grave y es tan político que lo van a empezar a resolver de esta forma. Claro. Bueno, Romina, mira, muy bien, nos has pintado un panorama bastante clarito de lo que se vive y cómo lo viven los trabajadores. Ahora, en esta fecha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y la mujer que lucha, la intención también era eso, ¿no? Yo sé que vos estás con un grupo que son, la mayoría mujeres, que son bastante luchadoras, que van a las plazas, van a las esquinas, a los semáforos, hacen cortes, reparten volantes, y bueno, y cuando tienen que tomar medidas más profundas también lo hacen. Contanos para este día, bueno, ¿cuál sería tu reflexión, más allá de todo esto que hemos hablado, concretamente con respecto a la mujer trabajadora y la mujer que lucha? Bueno, nosotros creemos que a ver, ¿cómo decirlo para que no quede desenmarcado el Día Internacional, digamos, el paro internacional de las mujeres? Nosotros creemos que hoy en las calles, bueno, nos acompañaron compañeros varones, en las movilizaciones de todo el país estuvieron mujeres y varones, o como se perciban. Creemos que es un día de la igualdad. Creemos que tiene que ser un día por la igualdad política también, porque bueno, no solamente que las mujeres empiecen a conquistar puestos de trabajo que tradicionalmente eran de varones, sino que piensen a tomar su rol político, porque el problema no son los hombres y las mujeres de un país, el problema es un problema político que vive el país. No es si sos mujer o sos hombre, un problema de clases, y una clase que está aplastando a la otra, no importa si seas hombre o si seas mujer, te aplasta. Y si no nos organizamos como clase para defendernos, y las mujeres tienen un papel importantísimo en este sentido, porque la mujer es la que genera mucha organización también, bueno, las mujeres se visibilizan cada vez más. Y bueno, en estos últimos años ha sido muy visualizado el tema de las compañeras en la calle por determinado motivo, ya sea el género o demás, pero bueno, se están organizando cada vez más, forman más parte de la lucha popular, pero nosotros decididamente creemos que este es un problema de clase. en este día. Bien, indudablemente que así, ¿no? O sea, esto... En algún momento de la historia, y precisamente de este cordón industrial y del país, me refiero al fortalecimiento de que fueron la lucha de los 70s, no era si eras hombre o mujer. Ahí eras combatiente contra el sistema. Claro. Es contra el sistema. Es tu compromiso, tu puesto en la lucha colectiva y tu compromiso social para cambiar las cuestiones políticas por los pibes, por el salario y por una sociedad que no permita que se lleven la vida de un niño, que baleen una escuela, porque es la clase trabajadora la única que puede dar salida a esto. No hay otra posibilidad. Es más convincente, es más creíble que los trabajadores y el pueblo, y sobre todo la dirección política de los trabajadores, que pueden golpear los grandes intereses, puedan dar una solución que el Estado poniendo la gendarmería en los barrios populares. Claro. Que eso es una pintada de cara. Y sí, aparte quedó demostrado ahí cuando los vecinos corrieron a los narcos que provocaron la balacera ahí, que provocó la muerte de este niño. Claro. Y que se tuvieron los vecinos. Fueron los vecinos, porque realmente, lamentablemente es una realidad que vivimos, claro. Que nos duele en el alma, pero este es un problema, yo creo, es del pueblo en general, que lo tiene que tomar como político, como una situación con su clase. Y cuando hablo de clase, hablo de la situación que ocupa cada laburante en su fábrica. Porque cuando se organiza la clase obrera, es la que direcciona toda la fuerza y dice basta, porque basta de matar a los pibes, basta de meterse en todo el lado. A mí no me extrañaría si con esta nueva medida encontremos un milico en la puerta de las escuelas. Claro. Bueno, ya estuvieron dentro de la fábrica y en muchos casos hasta hace muy poco también, ¿no? Sí, bueno, acá está el ejemplo de los trabajadores del sector, ahora no me acuerdo bien, de la pintura, no me acuerdo bien, le dieron le permitieron salir de la casa en perimetral y llamar en coche, y hace la movilización de los trabajadores y la organización, bien salieron, pero... O sea, para el trabajador que roba una gallina, todo ahora, para todo el que está detrás de todo esto, y el Estado responsable de regentear todo esto, para no hay ninguna sanción, o sea, obviamente que no la habrá, solo la pondrá el pueblo y los trabajadores. Y porque estamos en una situación política bastante importante, para reflexionar como sociedad, como pueblo, como clase, todo. Si esto no lo detenemos nosotros, no lo va a detener nadie. Y a mayor avance del ajuste, mayor encrudecimiento de las fuerzas de seguridad sobre el pueblo. Claro. Van a pretender controlar socialmente todo esto, que ya no tiene más control. Porque uno, bueno, hoy nosotros decíamos, bueno, 180.000. Y un compañero decía, antes de pintar el pasacalle, bueno... después le traemos otro cartero, le pegamos encima, porque ya el mes que viene, no, desde 15 días no vamos a saber qué poner. Esa es la realidad, porque queríamos poner debajo de la canasta, ningún estatal debajo de la canasta familiar. Claro. Pero la canasta familiar se va a las nubes, mientras estas cuestiones le generan ganancia a los monopolios, porque sube el riesgo país, sube el dólar, sube la nafta, sí, y nosotros lo percibimos en la góndola, ¿no? En la compra de dólares que podemos hacer. Lo sufrimos a diario, digamos. Lo sufrimos a diario, exactamente. no necesitamos la estadística como dijiste al principio, no necesitamos la estadística, no, del índice. Somos los mismos trabajadores, lo que medimos, lo que podemos comer y no, y ya casi ni eso. Claro. Estamos hablando de empezar las clases, o sea, las economías populares han reflejado, incluso hay gente que otra vez se vuelve a dar la crisis, la grave crisis que hubo en el 2001, ¿no es cierto?, donde hay gente que está sobreviviendo de la ropa, que bueno, de que tiene que vender su propia ropa, su propia zapatilla, arreglar una ropa, venderla. ¿Estamos hablando de eso? Sí, miseria, de miseria. Bueno, de miseria, la miseria más horrible. Romina, se me está acabando el tiempo. Te agradezco la participación en el programa. Muy, muy claro, muy concreto tu análisis. Y bueno, llamamos a los compañeros a autoconvocarse en asamblea, a tomar decisiones, a llevarlas adelante. Porque bueno, yo le tengo que decir, los muertos siempre son del pueblo. Exactamente. Muy bien. Sobre estas decisiones, lo único que va a ejercer decisiones a favor nuestro es las mismas que deciden ellos, la burguesía, el Estado y demás, con política. El pueblo y los trabajadores organizados tienen que empezar a generar políticas para parar esto. Si no, esto es como una guerra. Es una guerra. Si nosotros no avanzamos, ellos avanzan sobre nosotros cada vez más. Eso sí. Bien, esto es clase contra clase. Bueno, Romina, clase. Te agradezco y bueno, que siga la lucha adelante y nos seguiremos comunicando. Bueno, gracias. Saludos a toda la audiencia. Chao, buenas noches. Chao. Bueno, hablábamos con Romina, se despachó con todo y la felicito. Porque justamente yo también, la idea era era ver cómo se veía desde un sector de clase este problema del narcotráfico, que ya está como aflorando como el enemigo principal, ¿no? Donde se quiere apuntar que todos estemos con digamos atentos a esa situación, cuando hay otra situación como la describe la compañera, de miseria en la clase, en el pueblo, trabajadores con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Eso es increíble. No lo vimos ni en las peores épocas dictatoriales que tuvimos que soportar en este país. Así que bueno, nos vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa que enciende la voz de los laburantes. La revolución, au fond des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir. Notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Calma, niña, calma. nunca deja de hablar. Mantén la calma, el tiempo no va a parar. Niña, dicen que todo va a decantar. Niña, calma, que todo va a resultar. Love. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes en este nuevo ciclo. Y bueno, como hablamos en la presentación del programa, una de las comunicaciones que tenemos para hoy es con una trabajadora vitivinícola que además es delegada en su lugar de trabajo. Vanina, buenas noches. Hola, buenas noches, Emilio, ¿cómo le va? Bien, Vanina, acá estoy con Daniel, que es el co-conductor también del programa. Y bueno, nos interesa tener la opinión de una mujer trabajadora en este día tan especial como es el Día Internacional de los Trabajadores, de la Mujer Trabajadora. Hola, sí, Emilio. Bueno, mi opinión con respecto a este día, que es un honor ser mujer y trabajadora, y que lo reconozcan, que nos reconozcan a las mujeres trabajadoras en nuestro día. Lo ideal sería que nos reconocieran todos los días, porque en realidad trabajamos todos los días, pero bueno. Claro, indudablemente. Y bastante, ¿no? Porque la mujer trabaja para conseguir con su salario el sustento familiar, y además trabaja en su casa, con sus hijos, en la crianza, en el cuidado. Exactamente, exactamente. Es más el trabajo de la mujer, porque la mujer trabaja en su lugar, en su puesto de trabajo, después llega a la casa, sigue trabajando como ama de casa, después trabaja como mamá, después trabaja como esposa, como mujer, y bueno, así. O sea que son multifacéticas, la verdad, que es para admirar y para saludar todos los días sacándose el sombrero. Sí, más o menos, ¿no? Bueno, Vanina, sé que tenés una responsabilidad como delegada, que es reciente casi. ¿Cómo lo estás viviendo este proceso? Sí, sí, hace poco me han elegido mis compañeros como delegada, representantes de ellos sería. Es todo muy nuevo para mí, pero es hace 17 años que yo trabajo en la bodega, así que no es como lo que vivo día a día. Lo que vivo yo, lo que viví yo, ya lo viven mis compañeros también. Entonces es como un poco de todo, ayudarlos en sus necesidades con respecto a los asuntos que, por ejemplo, no le quedan bien conclusos, me preguntan, Vani, mirá, me pasó esto, ¿y qué quieres que hagamos? Ahí nomás lo comunico con mi otro compañero delegado y más o menos él me explica y ahí tratamos de buscar una solución. Bien, o sea que no sos el tipo de delegado que se hace, digamos, dueño de la representación y hace lo que se le ocurre. O sea que contás mucho con la participación de tus compañeros, ¿es así? Sí, sí, es así. Yo le pregunto a los chicos, me comentan los chicos, y yo le consulto a mi compañero, y ahí él más o menos me va explicando qué podemos hacer, qué no. Igual también consulto también con otros delegados de otra bodega, y ahí más o menos vamos entre todos buscando una solución, a ver qué es lo que podemos hacer. El tema nuestro es ayudar al trabajador vitivinícola, ayudarnos entre nosotros, porque nosotros que somos delegados también somos trabajadores vitivinícolas. Bien, vale. Bueno, ¿y cómo es, así volviendo al trabajo de la mujer en bodega? ¿Es llevadero? ¿Comparten con sus compañeros varones? ¿O tienen un trabajo diferenciado? ¿Cómo es? No, nosotros, por ejemplo, ahora sí, en la bodega donde estoy, es compartido. Por ejemplo, los trabajos difíciles, pesados, como de estibar cajas o algo, no lo hacemos nosotros, las mujeres. Eso lo hacen los hombres. Los más pesados se dedican a hacerlo ellos. Nosotras, como lo más liviano, hasta donde podemos llegar a hacerlo. ojo, tampoco es que estamos sentadas cómodas, no, es lo que nosotros podemos llegar a hacer, lo hacemos. Y si no, le ayudamos a nuestro compañero, por ejemplo, tenemos que cargar cajas, bueno, lleva de un lado vos y de otro lado yo, así te ayudo y nos cuidamos la salud y nos cuidamos entre todos. Claro, qué bien. O sea que hay como un acuerdo ahí entre hombres y mujeres para sacar la tarea. Y ahora eso es entre trabajadores. Y la actitud de, digamos, de los responsables, los jefes, ¿cómo es hacia las compañeras? Y se van acostumbrando, se tienen que acostumbrar, porque por ejemplo, yo como que ya soy más grande en el trabajo, yo por ahí le digo, no, yo no, te quieren mandar a hacer algo, le digo, no, yo eso no lo puedo hacer, no lo voy a hacer, yo no lo hago, la mandan a otra compañera que es nueva, qué sé yo, entonces yo le digo, no lo vamos a hacer, mira, yo te ayudo, o pedirle ayuda, y ahí le digo a mis compañeros, ayudémonos, ayúdame, vení. Y ahí lo hacemos, y el encargado, él es como, por ejemplo, que lo mandan a hacerlo, si lo haces bien, y si no, el tema es que lo hagan, y nosotros lo hacemos así, entre varios, entre dos, vemos, nos ayudamos. Eso es lo bueno que tiene, lo tienen que respetar, nos tienen que respetar, así que lo hacen bien. La verdad que es interesante. Y bueno, también estamos escuchando de fondo, no sé si son tus hijos, que están en tu casa, ¿sí? ¿O estás con sí, niños? Sí, estoy en la reunión y hay niños y están jugando. Ah, ¿sí? Bueno. Vanina, también tenemos entendido nosotros que hay un sector de trabajadores vitivinícolas autoconvocados que está, digamos, buscando pulsear, por así decirlo, en las elecciones que se vienen en el Sobeba Maipú. ¿Vos podés contarnos algo sobre eso, cómo están las cosas? Sí, es la lista blanca de autoconvocados. Sí, estamos tratando de cambiar las cosas. De cambiar las cosas para bien, para mejoras para el trabajador vitivinícola, ya sea de bodega o de finca. Bien. ¿Cambiar en qué sentido? Porque, bueno, que hay algo que está mal, que hay que cambiar. Sí, el sueldo. El sueldo tenemos que cambiar, tenemos que... O sea, nosotros cobramos al trabajador vitivinícola, yo operaria de planta de fraccionamiento, mi básico es de 72.000 pesos y la canasta básica está a 180.000 pesos. Entonces, más o menos queremos, nosotros los autoconvocados, la propuesta es equiparar el sueldo de un trabajador vitivinícola a llevarlo a la canasta básica. Sería lo ideal, nosotros no pedimos... Como siempre le digo, no pedimos fama, pedimos algo lógico, un sueldo digno. Indudablemente queda así, un sueldo digno para una vida digna, como por ahí se dice, y bueno, y es importante que, bueno, que gente nueva, en el caso tuyo, aunque llevas muchos años en bodega, se decida a participar y a proponer estos cambios. La verdad que es algo positivo. Claro. ¿Qué te haciendo? Se vinieron todos los chicos. Se me vinieron todos los niños de acá a jugar en serio. Bueno, Vanina, se entiende. Y la verdad que, bueno, muy interesante charlar con vos. Y bueno, y como mujer trabajadora, ¿qué mensaje le da a tus compañeras vitivinícolas que puedan estar escuchando el programa o puedan escucharlo después cuando levantemos el audio y lo hagamos correr por algunas redes? No, que para tener algo tenemos que esforzarnos. Nosotros, para conquistar algo tenemos que trabajar, la plata se gana trabajando y la plata la utilizamos para las mejoras nuestras, nuestras casas, las necesidades de nuestros hijos, que por eso es por lo que trabajamos. Entonces, nada, le digo a las chicas que sigamos para adelante, que cuesta, pero bueno, nosotros podemos hacerlo. Así que, o sea, el fin nuestro es, o sea, por lo menos yo trabajo para mis hijos, entonces cuesta, sí, pero vale la pena que ellos estén bien, que no pasen necesidades, o y que ellos reciban un estudio como corresponde. También me uní a la lista blanca de los autoconvocados para cambiar el futuro de todos los trabajadores vitivinícolas por el tema de un salario digno, para que no pasen necesidad de nuestros hijos, como ya bien dije. También estaría bueno cambiar el tema de las mamás que trabajamos, en el sentido de que yo soy mamá y paso muchas horas en el trabajo, y mis hijos con mi mamá, que es su niñera. Gracias a Dios yo tengo a mi mamá, que ella me los puede cuidar, pero tengo muchas compañeras que no cuentan con su mamá para que le cuiden los niños, entonces ahí tienen que dejarlos con niñeras que por ahí no las conocen, y uno está intranquilo porque no sabe cómo está el niño con esa persona, y tiene que pagar alquiler, y entonces hay que ver también si por ahí te conviene. El sueldo que tenemos no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades. Entonces, por eso hay que seguir para adelante, y bueno, hay que trabajar para tener dinero, y el tema de lo autoconvocado es un salario digno para nuestra familia y mejoras para el trabajador vitivinícola. Bueno, muy bien. Bueno, Juanina, te agradezco, sé que estás ocupada, y bueno, esta participación en el programa, y bueno, y por ser el día de ustedes, las mujeres trabajadoras, que también es un día de conmemoración a las mujeres que lucharon y fueron logrando algunos objetivos que hoy pueden estar, podemos estar disfrutando tanto hombres como mujeres. Bueno, te agradezco y bueno, mucha suerte con tus funciones, nuevas funciones en tu bodega, y bueno, y éxitos para la lista blanca, que tiene un buen propósito, y bueno, y buena gente como vos y otros compañeros que conozco, que bueno, van a saber representar a todos sus compañeros. Sí, exactamente, eso le pedimos a la gente, que cambiemos, que el cambio está en nuestras manos. El día 30 de marzo son las elecciones, entonces los afiliados tenemos que ir a votar, y está en nosotros cambiar todo. Está en nosotros cambiar. No nos sentimos representados. Así que yo pienso que es lo que yo siento, y es lo que siente la mayoría de los trabajadores vitivinícolas. Mira, me arriesgo a decir que todos los trabajadores vitivinícolas. Por eso les pido a todos los trabajadores que vayamos el día 30 de marzo, votemos y cambiemos nuestro futuro. Pero muy bien. Y bueno, y nosotros lo vamos a difundir desde acá. Te agradezco mucho, Vanina. Buenas noches y éxito en todas estas gestiones. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, eran las palabras de una trabajadora, ¿no? Sí, sí, más bien, que está recién iniciando su tarea como delegada y está tratando de armar su discurso. Y bueno, explicó con las palabras que ella tiene la situación que se vive en la bodega y cómo van resolviendo sus pequeños problemas cotidianos. Y bueno, la presencia de los niños es una de las características de las mujeres, de los problemas que afrontan las mujeres, y la necesidad de que tengan guarderías o jardines en los mismos establecimientos. Claro. Eso es fundamental para las compañías, porque si tiene que tener la mamá o pagarle a una empleada, no tiene mucho sentido. Así que creo que fue clara, y apuntar a la lista antiburocrática, la lista blanca. Así que creo que ha dicho todo lo que podía decir de ella, ¿no? Realmente. Y cómo siente, también se vio en la otra compañera. Ella siente en la cuestión femenina también en el marco de sus compañeros, claro, también. Claro. Porque no van a hacer una huelga las mujeres solas, está claro. Entonces lo entienden, saben que tienen reivindicaciones especiales, pero también acompañada con sus compañeros de trabajo. Indudablemente. Bueno, bueno, vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes. We'll be right back. Chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, en este último bloque la idea es tener siempre algún invitado, si se puede, y si no, bueno, para tratar algunos temas que nos interesan con Daniel, para digamos, en esta tarea que nos hemos puesto de que este programa se convierta en una voz que digamos que que reinstale el tema de la profundidad de la del estudio o difusión de la teoría revolucionaria, de la ideología revolucionaria, la ideología de la clase trabajadora, que para nosotros nace desde el marxismo y después también con todas las variantes que no reformista, no populista, que nosotros pretendemos que se difunda, ¿no? ¿No es así, Daniel? Claro, claro, evidentemente. Y bueno, en esta oportunidad veamos el tema de cómo fue la jornada hoy, fundamentalmente con las movilizaciones por el Día de la Mujer, que acá han sido muy importantes, que reflejan un estado de ánimo generalizado de la mujer trabajadora, en el sentido de no soportar los atropellos del Estado, de las fuerzas represivas, de las patronales y también, en muchos casos, de sus propios sino familiar, sus propios maridos, etc. Hicimos dos reportajes muy interesantes. Los dos, el tema que son compañeras trabajadoras, importante de señalar, ¿no? Que tienen responsabilidades gremiales y responsabilidades de defender los intereses de sus compañeras y de sus compañeros. En los dos casos se vio o salió el tema de los reclamos de los trabajadores en general, ¿no? Es decir, las compañeras se sienten formando parte de un colectivo de trabajadores, de una clase social. En este caso, los trabajadores, en un caso estatales, en otro caso vitivinícolas, ambas compañeras con responsabilidades de la cuestión sindical, o sea, organizadores de sus clases, de las luchas. Y bueno, el tema femenino no logró, digamos, verse en toda su dimensión. Se vio específicamente con un costado. Por ejemplo, la trabajadora vitivinícola nos decía que, bueno, ella tiene hijos, se escuchaban los niños cuando ella estaba en el reportaje, y claro, para la trabajadora de fábrica o de bodega, en este caso, es fundamental que el empleador aporte para el sostenimiento de un ámbito donde puedan estar los hijos. Claro. Ya sea de una empleada que los atiende o un lugar en la fábrica o en la bodega, donde fuere, o en la escuela, que pueda estar los niñitos mientras ella trabaja. Bueno, recordemos que en la década del 70, con ese auge tan importante que hubo en la lucha de clase, se llegó en algunos establecimientos a contar con las guarderías dentro de la fábrica. Y en otros era motivo también de lucha de sectores trabajadores. Había algunos que no, me acuerdo que en aquella época decían, bueno, pero se le está pasando la mano a todo esto, la burguesía, por supuesto, decía eso, ahora hasta pelean por una Coca-Cola y hacen paro. Lo que pasa es que se llegó a un nivel tan importante de empoderamiento de la clase a través de su lucha, que hubo lugares donde se conquistaron estas guarderías, ¿no? Y si no, que eso por ahí, en el ambiente vitivinícola, algunas bodegas, una sola bodega todavía lo mantiene, que era en los que la actual Fecovita, que eran obreros de la antigua bodega Giol, que bueno, que fue tan importante como bodega manejada por el Estado Provincial, que se les pagaba un plus guardería y se lo siguen pagando. No sé qué valores manejarán hoy día, pero charlando alguna vez con un trabajador de la bodega Fecovita, nos contaba que, bueno, que ese plus, ese adicional, se seguía manteniendo, ¿no? Pero bueno, hoy es algo que que ni por asomo las patronales van a o sea, si no se pelea, no se reclama, por supuesto no se va a conquistar, no se va a volver a ese beneficio. Pero también tengamos en cuenta esto, ¿no? Que hubo épocas en que sí estuvo, en que sí tuvieron las compañeras el beneficio, y no solamente las compañeras, porque a veces eran los mismos padres que llevaban a su hijo a la guardería del establecimiento, ¿no? Bueno, todo eso se fue perdiendo. Seguro. Justamente, con represión de por medio, la dictadura, y bueno, y las concepciones del poder capitalista que se ha ido avanzando sobre algunas conquistas de la clase trabajadora y que bueno, y que ahí estamos tratando de recuperar. Vos sabés, Emilio, que todas estas luchas que se han dado últimamente acá en la provincia, pero también a nivel nacional, han tenido como partícipes fundamentales a las mujeres. Sí. Es decir, lo tenemos con el gremio docente, donde mayoritariamente, muy mayoritariamente, el trabajo lo desarrollan las compañeras. Y lo tenemos ahora con el Día Internacional de la Mujer. Es decir, las mujeres acá en Mendoza, y en el país, por supuesto, pero estamos hablando específicamente de acá, es evidente que están movilizadas, están bien movilizadas, es decir, están participando en luchas casi cotidianas que son absolutamente significativas de un estado de ánimo que indudablemente podría llegar a mucho más si consiguieran conducciones gremiales o sindicales que la representaran bien, que la representaran consecuentemente sin estar dependiendo de los favores de los políticos de turno. Claro. Eso es una cuestión muy importante para tener en cuenta. Como lo decía la compañera, la primera compañera que habló, y la segunda también lo dijo, que la necesidad de tener una dirección gremial y política consecuente con los trabajadores. Así que me parece muy importante destacar, porque yo he participado en reuniones de docente y muchas veces las compañeras no tienen noción de la importancia de este gremio en el desarrollo de las luchas docentes y de las mujeres en toda la historia de Mendoza. Por decir, empezando con el mendozazo como una participación muy importante, y después estando siempre en los grandes acontecimientos políticos y sindicales de la provincia. Sí, y sí, bueno, el nuevo SUTE, cuando surge, también fue un ejemplo de democracia sindical, ¿no? Claro. Bueno, que tomó también por ahí de una experiencia que se conoce como el SOEP, que también tenía esas bases, ¿no? De respetar la opinión del trabajador, de las bases, las asambleas como método, digamos, para debate y resolución de los problemas y las propuestas a llevar adelante. Y bueno, que justamente es un poco lo que se busca, ¿no? Hoy, que es un poco lo que también plantean las compañeras, ¿no? No nos sentimos representadas, buscar un cambio, y bueno, y que también le da ese valor para participar y querer ser artífices de ese cambio, ¿no? Y eso tiene en el marco que vos decís, ¿no? Que las mujeres están movilizadas, y se ve clarito en estas movilizaciones que convocan, ya sea esta para el 8M o la de el Ni Una Menos, que también es otra expresión muy importante de las que se están haciendo últimamente, que muestran a una gran masa de compañeras mujeres y bueno, y como ella, como decía la compañera, y los que se perciben, y las que se perciben, claro, como tales, que en eso hace inclusión a las disidencias, que también no, por esa gran movilización hubo logros, y bueno, como fue en su momento la unión civil y el matrimonio, digamos, de iguales, la ley del aborto, ¿no? Con su denominación actual, y todo eso producto de esta gran movilización. O sea, como por ahí se ha dicho, ¿no?, las conquistas, ya sea de clase o en este caso de género, se han logrado a partir de la movilización y la lucha. No ha habido nada que haya venido la iluminación de algunos pocos que puedan haber estado controlando tanto el gobierno que haya sido, ¿no? Siempre ha habido una movilización que ha empujado a los políticos a tomar determinadas decisiones, ¿no? Claro. Lo importante también es que por ahí, lo dijo la compañera Romina con la que hablamos en primer término, esto no es una cuestión solamente de hombres o mujeres. Claro, no, ¿ah? No se puede. Es un problema de clase, es un problema de clase, ¿no? Porque la mujer es tan explotada como el hombre, aunque tenemos que ser, conscientes y realmente admitir que existe esa otra explotación disfrazada, que por las costumbres, por lo que sea, de lo que es el trabajo cotidiano. Cuando hablaba la compañera, bueno, yo trabajo en la fábrica, después trabajo como ama de casa, trabajo como mamá y hasta trabajo como esposa. O sea, todo es un trabajo para la mujer. Que en ese aspecto sí se entiende que hay una concepción que las compañeras hablan del patriarcado, ¿no? Pero el patriarcado no es el sistema que explota. El patriarcado es una expresión del sistema que genera la explotación, ¿no? El sometimiento de una clase sobre otra y en consecuencia también culturalmente el sometimiento de la mujer considerada en un segundo plano por el hombre. Que eso únicamente, o sea, y es consecuencia justamente de qué, de lo que genera este sistema capitalista, que es el sistema que genera estas desigualdades y genera estas concepciones de poder de uno sobre otro. Yo creo que ahí un poco está el planteo, ¿no? Hoy cuando escuchaba el trabajo que hicieron las compañeras de la radio comunitaria de Cuyón haciendo algunos reportajes, solamente una compañera y una de las mayores que entrevistaron habló de que por sobre el patriarcado estaba el capitalismo, estaba la explotación capitalista, y que era únicamente cambiando el sistema como se iba a poder derrotar estas concepciones ya arcaicas del patriarcado, ¿no? Que justamente nace necesariamente con esta cuestión de la formación del poder del que tiene y el que controla realmente el poder, que es el capital, y generó estas alternativas, digamos, para justificarse y justificar la explotación del hombre sobre el hombre. Vos sabés que, Emilio, que no recuerdo bien, por eso no lo cito puntualmente, pero recuerdo haber leído en estos días un manifiesto, una declaración, un programa, un panfleto que sale como, que lo vi como un flyer en WhatsApp. Y una de las agrupaciones, así como más combativas del gremio docente, no me acuerdo si era la lista roja o qué lista era, pero planteaba la necesidad, la posibilidad, como veía una cosa que nosotros las hemos explicado acá, lo movilizado que están las compañeras, y que muchas de ellas indudablemente deben ser docentes, la posibilidad de aprovechar la movilización del 8M como para resolver las asambleas y resolver en conjunto la organización de una huelga en función de las reivindicaciones postergadas que tiene el gremio. Claro. Que la dirigencia sindical la dejó con la promesa de que en meses posteriores va a haber una nueva convocatoria y que patatín, que patatero, pero finalmente las compañeras están con los salarios atrasados. Las compañeras, claro, y los compañeros, el gremio docente, hay ambos, que son mayoritariamente mujeres. Pero es interesante porque ubica realmente la reivindicación femenina en un lugar distinto de lo que es exclusivamente la cuestión femenina, que es muy importante, por cierto, porque hay, como decías vos hace un rato, las mujeres tienen sus reivindicaciones propias y hay que defenderlas y hay que conquistarlas, digamos, ¿no? Pero también es cierto que eso se debe conquistar en la lucha con los compañeros de la clase, con los compañeros de su trabajo, con los compañeros que se consiguen los aumentos de salario y todo lo demás. O sea que, en conclusión, creo que es un momento importante en cuanto a lo movilizado que están el ámbito femenino de las compañeras trabajadoras, y que bueno, y que vamos a ver si esto repercute de alguna manera en los gremios donde tienen importante participación las mujeres. Porque finalmente esto va a repercute en todos los, porque no hay una bodega que tenga solo mujeres, o una fábrica que tenga solo mujeres, o una dependencia del Estado provincial que tenga solo mujeres. Está solamente el gremio docente con una mayoría, indudablemente. Pero cuando van el lunes a trabajar, o mañana a trabajar, van a transmitir a sus compañeras, pero también a sus compañeros. Y van a, cuando hagan la asamblea, van a estar todos y todas. Es decir, no va a ser una asamblea de mujeres, claro, que va a resolver la huelga docente. Exactamente. Indudablemente, bueno, esto nos retrotrae un poco a esas palabras de la compañera que decía, bueno, esto va más allá de la cuestión hombres o mujeres, o cómo se percibe uno o una, sino que es una cuestión también de clase, fundamentalmente de clase. O sea, el que genera y provoca la diferencia es el sistema capitalista de explotación, que justamente para justificarse también genera todo esto otro, como que es la cuestión del patriarcado, que eso viene de incluso de una concepción anterior a la formación del capitalismo, pero que tiene que ver con quién tiene el poder y cómo lo conserva o cómo lo transmite, ¿no? Entonces, en esta era del capitalismo, donde la cuestión es quién genera el capital, cómo se genera el capital, que es a partir de la explotación del trabajador y de la extracción de lo que se llama plusvalía, que es lo que alimenta el capital, es lo que hace agrandar el capital, la cuestión queda planteada en hombres y mujeres trabajadores contra los explotadores, en esos términos. Y por supuesto, todo un trabajo cultural que es donde se habla de la desestructuración, ¿no?, del hombre, del machismo, que también tiene que ver, ese machismo tiene que ver con esta concepción de poder, de quién somete a quién, ¿no? Entonces, en una sociedad capitalista va a ser muy difícil que se eliminen estas concepciones de disputa de poder de pobres sobre pobres, por ejemplo, o del hombre sobre la mujer, cuando son ampliamente o explotados igualmente por la sociedad capitalista. Por supuesto, ese trabajo cultural se está haciendo, esa desestructuración del hombre macho se está logrando justamente por esta importante movilización de las mujeres que viene tomando protagonismo fundamental. Pero fíjate vos, si lo analizamos desde cómo y cuándo la mujer empieza a tomar este protagonismo tan amplio, fue justamente por la necesidad del capitalismo de incorporar más más mano de obra para explotar, porque antes trabajaba el varón nomás, por eso era el que se imponía en la familia, era el que decidía y tomando concepciones de la vieja oligarquía, toma esa posición de patriarcado de que el hombre era el que decidía y ordenaba, ¿no? Cuando el capitalismo empezó a necesitar más mano de obra, que se incorpora masivamente a la mujer, que eso se está dando en estas últimas décadas, yo diría las últimas 30, 40 décadas para atrás, y que por eso hoy, por ejemplo, lo que contaba la compañera de vitivinícola, ¿no? Hay hombres y mujeres que hacen hasta la misma tarea, por supuesto las más pesadas quedan en manos de los varones, con la ayuda de ellas, por ejemplo, pero también es tarea de ellas, ¿no? Antes las máquinas las manejaban solamente los varones, ahora las manejan las mujeres, las etiquetadoras, las líneas de ¿cómo se llama? Las líneas de fraccionamiento que puede haber en una bodega. Y todo eso son logros de la movilización y la lucha activa de las mujeres, que por una necesidad del capitalismo empezaron a sumarse masivamente al trabajo, ¿no? Bueno, eso yo creo que es una buena conclusión para este programa. Y nos estaremos viendo el miércoles que viene. Ok, bueno, recordemos que esto son experiencias, ensayos piloto. Claro. Por supuesto va a salir mejor, creemos que lo podemos mejorar. Como radio también hemos pensado, los compañeros que están en la parte técnica me han dicho que están viendo la posibilidad de comprar una camarita o con micrófono. Se puede compartir en redes después. Claro, ambiental. No dependemos de que el compañero justo ponga el dial a la hora y esto y lo otro. Claro, bueno, así que, bueno, como decíamos, y de paso aprovecho para que el operador me escuche, que bueno, con esto nos estamos ya despidiendo, hasta el próximo miércoles, y les agradecemos por escuchar La Chispa y vernos, los que nos quieran ver, en este ensayo por ahora precario, de que nos vean las caras a quienes hablamos y hacemos La Chispa. Y agradecerle a Esteban, que está ahí firme en los controles, permitiéndonos salir al aire. Bueno, hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Chau, chau. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular.